A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Have some fun, and I need you to say yeah, yeah, yeah, yeah. In this war you've won, can you make me go yeah, yeah, go yeah, yeah, yeah, yeah. You to say yeah, yeah, yeah, yeah. Yes, 너로 펼쳐 진 별빛 속에서 번쩍 다가와서 봄이 추웠던 내 고민 늘 떨쳐내고 너에게 달려갈게 just hold me 너와 잊고파 힘들 때마다 다가와 내 품에 안겨 울어봐 점점 많은 얘기 나 우린 맞닿은 두 어깨 서로 담은 눈빛 언제고 같이 걸어가 이대로 I just really want you back. Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Ay, mero? Sí, ya me escuché. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Ya tenía un ratillo que no andaba por acá, ya les había avisado porque me iba a ausentar unos días. Pero aquí andamos, gente, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo para todos ustedes, un besazo. Por ahí anda conectada María, está conectada Jihe, está conectada Violet y pues no sé quién más anda en las sombras, pero por ahí se ve con... gente conectados en las sombras. Les mando un besote bien tronado donde más lo prefieran. Ahí está. Y cuéntenme cómo les ha ido en estos días que no hemos platicado, que no nos hemos visto, que los han dejado abandonados, porque ya vi que todos los días los han dejado abandonados, menos Jessie. Jessie se emitió el viernes, pero yo no la pude escuchar. Mis ocupancias pues me andaban ocupando, vaya ustedes. Y pues no pude acompañarla, ¿verdad? Pero les recuerdo que el miércoles tenemos la repetición a eso de las 10 de la mañana. Para que se vengan a acompañarnos. El día de mañana también no se vayan a perder al DJ Anónimo, que por cierto el sábado estuvo acompañándonos. Qué bonita mañana de sábados, oigan. Yo digo que se arme una marcha pacífica, ¿no? O no una marcha, sino más bien una... ¿Cómo se puede decir? Hagamos ruido todos en bola unidos para solicitar que el DJ mejor se nos venga el sábado a emitir. Porque qué bonito, oigan. Hasta le encontré forma a mi sábado. ¿Qué dice Jihe? Qué buenas las de Unio. Ya sé, es que mi cerebro entró en conflicto y tardó en elegir. Me costó encontrar canciones románticas. Todas las buenas son cortavenas. Está bien, échese las cortavenas. No hay problemas. Es que estoy viendo lo que están poniendo también. Es que saben por qué. Les voy a platicar por qué quise ponerles hoy esa temática de canciones así románticas. Estaba escuchando, yo bien metiche, ¿verdad?, una conversación por ahí de una persona, bueno, dos niñas que estaban, niñas, que estaban platicando acerca de la dedicatoria de canciones románticas. Y decían que pues no, o sea, sus canciones favoritas obviamente no las iban a dedicar porque pues eran las favoritas, ¿no? Y como que no querían manchar esa esencia que tenía su canción preferida. Y yo pensando muy profundamente para mis adentros, ¿no? Qué tonta me escuché. Llegué a la conclusión de que no le teman, gente, no le teman a la dedicatoria de canciones. Digo, a final de cuentas la canción existe Y si bien a veces nosotros la llenamos de recuerdos, pues siempre podemos formar recuerdos nuevos, ¿no? Entonces no le tengan miedo a dedicar una canción por mucho que les guste y por más mal que terminen con una persona, háganlo. No se queden con las ganas, porque en el momento en el que tú dedicas una canción es porque de verdad estás sintiendo algo y no deberías de arrepentirte. Que si terminó mal, pues bueno, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Siempre hay que experimentar. Nunca vas a encontrar a la primera, a la persona adecuada, así es que, quédate, digamos, no con las ganas, no te quedes más bien con las ganas de dedicarla si es que a ti te nace, ¿verdad? Dice Violet, del romance no se nos da. Pues lo bueno es que ya está usted casada, Violet, si no, le diría otras cosas que para qué quiere escuchar. Dice Yige, también tuve que pensarlo un poco. Si ustedes pensaran más románticamente que carnalmente, a lo mejor, ¿verdad? No, ya, en serio, ahí están mis amigos. Ya me pidieron You Are The Taeyeon. Híjole, la canción más difícil con la que segurito entras al SM Entertainment. You Are. I Love You de The Rose, que por cierto ya tenemos a Rose ahí arriba porque pues amamos a The Rose, ¿verdad? Y no los vamos a ver, pero pues amamos a The Rose. Dice Yige, el romance es de los dramas y las novelas. Sí, la verdad es que sí, de cierta forma. Pero no por ello estás impedida a no experimentarlo al menos un poquito, ¿verdad? Como todo. Dice Violet, yo nunca dediqué alguna canción. Violet, fuera de mi iglesia, no es cierto. Ni siquiera a una amiga, a un amigo, nada. Ni a tu perro, ¿no? Bueno, ¿a tu gato? ¿Es en serio? Oh my god. Híjole. Me he quedado sin palabras, gente. Y hasta mi perro le ando cantando, ¿verdad? Híjoles. Bueno, a ver, Violet, platíqueme entonces cómo fue que conquistó, la conquistaron. Tengo ganas de saber el chisme. En lo que nos platica, nos vamos a hacer... Ay, eso pasa por no emitir seguido. En lo que nos platica, nos vamos a ir a escuchar el primer bloque musical. Las canciones que ya les mencioné. You Are The Taeyeon, I Love You de The Rose, Day 6 con I Like You y EXO con Baby You Are, que me encanta esa canción de Baby You Are. Vámonos pues a escuchar esto y yo regreso en un momentito con ustedes. Recuerden que estoy supliendo a DJ Eli porque el día de hoy por cuestiones de trabajo pues no pudo acompañarnos, así es que pues siguiendo la temática, ¿no? Del corazón, así todo bonito y todo ñoño. Vamos a escuchar esto y regreso en un momento con ustedes. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 가장 평온함과 시작이 너로 가득 차서 혼자 남겨졌을 때 괜히 불안해져 yeah. 흐릿한 내 맘에 들려와 너의 따뜻한 목소리가 Baby I'm falling for you 않죠. 사실 안 그런 날이 많았죠. 오늘도 그런 날이 돼버릴까. 고민이 많이 되기는 하네요. Yeah, yeah. 이 말을 하고 나면 그대와 나 다시 지금처럼 웃는 얼굴로 다시 돌아갈 수 있을지 모르겠지. 내가 널 포기할 수 없는 이유. K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso con ustedes. Se me pasó súper rápido este bloque musical. Yo creo que estoy disfrutando demasiado de las canciones. Y pues déjenme comentarles algo más de por qué decidí que hoy íbamos a tener esta temática de canciones así romanticonas. ¿No les pasa a ustedes que incluso aunque no estén dentro del sentimiento, es decir, que no estén enamorados en este momento, cuando escuchan una canción romántica les pone de muy, muy, muy buen humor? ¿Les genera esa serotonina necesaria para que se sientan bien, para que su día, digamos, su semana, no sé, o ese momento en el que la están escuchando se vea muy bonito y se sienta todo bonito y te dé esperanzas de que todo va a estar bien? ¿No les pasa? Un saludo a la gente que está conectada, que no está aquí en el chat, que más bien está escuchando. Un beso para ustedes. Y si quieren que les mande un saludo, pues pueden dejarme ahí en WhatsApp, que me están escuchando, aunque no puedan estar pues compartiendo sus anécdotas, porque estamos platicando en el chat. Estamos platicando, perdón, y compartiendo algunas anécdotas. Bueno, hoy traigo algo que no puedo hablar. compartiendo algunas anécdotas acerca de lo que ha sido pues sus historias, ¿no? Relacionadas con el amor y la música. Y por aquí Violet ya nos compartió la suya. La verdad es que parece sí, efectivamente sacada de un drama, pero digo, no está mal, es increíble, no está mal. Está muy bonito, Violet, la verdad. Gracias por compartirlo. Y pues por ahí Yige también nos estaba comentando que pues no es muy buena en ese tema, pero pues tuvo su momento bonito, ¿verdad? María, más arriba, se me olvidó comentar que ella decía que sí había dedicado, pero fue una persona que pues realmente no lo merecía. No importa, María, usted, mire, no se quedó con las ganas de hacerlo, ¿verdad? En su momento lo sintió y pues qué bonito. Dice que también se le va una amiga a Estados Unidos porque precisamente encontró a su persona, ¿no? Que está muy feliz y pues qué bonito, ¿no? Que haya personas que se encuentran o que sí tienen esa oportunidad de encontrar a otra persona que las complemente. Dice, por Dios, híjole, bueno. No quiero ventanear a los escuchas, así es que si quieren conocer un poquito más acerca del chisme, pues vénganse acá al chat de la radio, aquí estamos compartiendo mucho. Y pues yo les sigo diciendo que tengo pedidos abiertos. Recuerden que la temática es música romántica, canciones románticas, canciones que quisieran dedicar. Si no han dedicado una canción, este es el momento perfecto para que simulen que lo hacen. incluso pueden decirme la razón de por qué la están dedicando, aunque obviamente no sea para la persona, ¿verdad? Yo con todo gusto lo voy a compartir para que pues mínimo sientan como si lo hubieran hecho, como si lo hubieran dedicado, ¿verdad? Vamos a escuchar el siguiente bloque de canciones. Me pidieron a Super Junior con Marry You, que te voy a poner la versión de la lloración Jihye, porque amamos a Super Junior y amamos esa versión de Super Show 1. Me pidieron también a Stand By Me de Shiny. Esa es una de las canciones regla, ¿no? Regla para dedicar y de las más románticas que conocemos y que también son de las primeritas que llegamos a conocer por el mundo de los dramas. Bien, entonces Voy y Vengo, los voy a dejar también con E-Hi y la canción Only. Amo esa canción, me encanta. Y a Scruff Con Together. Yo regreso en un momentito, tengo pedidos abiertos todavía, sigo chismeando con ustedes en el chat. Recuerda que escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 날 지켜봐줘. 아직 사랑에 서툴지만 I love you. help us there. I'm ready to bring your wedding ring. On the day that we met, I wanted to ask if you would be by my side forever. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven a disfrutar de tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 떠날 속을 걷듯 불안한 맘이야. Maybe then tomorrow. 그렇게나 말하고 싶던 Say I love you. 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해요. 내가 더 잘할게요. 그 맘을 내게 나눠준다면 ที่มีอยู่คงมีเพียงฉันคนหนึ่งคนเดียวที่รู้จักอย่างเดิมเหมือนเดิมวันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่านใครคนหนึ่งทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมายคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหนเธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไปก็ไม่รู้ไม่เข้าใจในวันหนึ่งแค่มองเธอนั้นเดินผ่านเพียงคนไม่รู้จักทำวันที่เป็นอยู่เปลี่ยนไปจากเดิมวันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมใครคนหนึ่งทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมายคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหนทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมายคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน 제목은없어흐르는대로그녀만들어봤어내느낌대로너의눈너의코네입술까지다노래로만들고싶었어피아노앞에서밤새설렜지이곡을듣고서웃는너의눈빛과미소가생각나하루가시간이가는줄도몰랐어Girl, you keep driving me crazy. I can't believe I'm in love. 너만을가질수있다면이렇게 Oh, baby. 난노래해수많은음편속에진심이담겨있어세상에단하나딱하나널위한사랑 나를 보며 웃으면 sweet melody가 떠올라. Ooh, I'm in love with you, I'm in love with you. Say, ooh, I'm in love with you. You know, girl, you keep driving me crazy. I can't believe I'm in love. Oh, man, I got your sweet time. De todo un poco es un programa que acompañará todas tus mañanas con noticias, consejos y sobre todo buena música K-pop. Te contamos la historia detrás de las canciones de los idols en momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, película o drama. Sí, sí, parecen muchas cosas para un solo programa, pero así es De todo un poco, con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m., hora centro de México, solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Apuesto lo que quieran que ese spot no lo habían escuchado, ¿verdad que no? Siempre escuchamos el de DJ Anónimo. Dice Brownie, están bien bonitas las canciones, todas, yo lo sé. Oigan, el objetivo de esto no es que se pongan depres, ¿eh? Es que se pongan animosas porque la música es bonita, toda la música es bonita. Justamente me encontré una imagen en uno de los reels de Instagram que tenía que decía, recuerden buscar un amor que les haga sentir como su canción favorita de Super Junior. Eso es para todas las selfas, ¿eh? Ya llegó Yushi, un saludo para usted mi Yushi, dejé le mando su besito tronado así bien sabrosón. Y pues para la gente que me está escuchando allá en las sombras, espero que esté disfrutando de la música. Si se fijan, pues no estamos colocando como, bueno, perdón, colocando no, no estoy hablando demasiado, estoy dejando que disfruten un poquito más de toda la emisión, de toda la música, porque recuerden que estamos cubriendo la hora corazón, que por cierto empieza ahorita a las 9 de la noche, todos los lunes, para que no se lo pierdan, hora del comercial, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Dice Yushi, una canción no K-pop que me autodedico sería You Are Not Alone de Michael Jackson o Héroe de Il Divo. Sí, ya nos habías comentado que Héroe es una de tus canciones favoritas, ¿verdad? Sobre todo por el significado que te ayudó. Dice Yushi Yu, Just Right de GOT7 también. Uy, Just Right es una de las mejores canciones de amor, amor propio que podemos dedicarnos a nosotros mismos, definitivamente. Ya llegó acá don Javier, se me olvida siempre cuál era su nickname, no sé por qué, pero un saludo para usted y gracias por venir a escucharnos. Hoy pues DJ Eli avisó que no iba a poder estar emitiendo, entonces venimos a cubrirla un ratito, tenemos desde las 8 y vamos a terminar aproximadamente a las 10. Todavía tengo pedidos abiertos por si alguien quiere hacer la solicitud de alguna de sus canciones románticas. Ojo, este es un momento de que dediquen esa canción que nunca pudieron dedicar, ¿ok? Si no quieren, pues al menos endúlcenos el oído con una canción romántica que les guste, que disfruten mucho y que les ponga de buenas, ¿va? No, no está la hora corazón, caramba. Hoy estoy yo de la tos aquí. Me vine a darles lata un ratito, ya que no me habían escuchado en un buen tiempo. Una semana, creo yo. Una o dos semanas, no estoy segura. Pero, pues, aquí ando, ¿verdad? Y algo les iba a comentar. No, Violet, no hay hora corazón. Nuevamente les recuerdo, DJ Eli nos avisó en la tarde que no iba a poder estar con nosotros por cuestiones de trabajo. Entonces, la siguiente semana, pues bueno, se vienen a escucharla igual a las 9, para que pues pongan sus alarmas, ¿verdad? Bogoship da de Kim Bumsu. Ok, con todo gusto te la pongo, Yushiyu. Igual si alguno de ustedes quiere compartirnos por qué, no digan la persona obviamente, pero por qué querían o qué significaba esa canción que querían dedicar, pues con todo gusto podemos compartirlo. Ya saben, ahorita pues no estamos sacando todo el chisme ahí a través del chat, no hay ningún problema. Y si quieren compartirnos alguna otra experiencia, pues con todo gusto lo platicamos. Nos vamos a ir al siguiente bloque musical. Vamos a ponerles, me pidieron BC221, no sé cómo es, Violet, pero qué bonita canción, me gustó ahorita que la estaba escuchando. Se llama Evil. Qué contrariedad, Love o Evil. Pero bueno, también me pidió Can You Hear My Heart de Epic High junto con Lehigh. Así es con Five Star, esa me la pidió Brownie. Esa es otra de las canciones que me gustan, por cierto. Today. Con la canción Siri también. ¿O no? ¿Si era así? ¿Today con Siri? No, Siri con Today. Eso de no saber, no conocer esos grupos. Híjole, María, ya empezamos con las canciones. Goodbye, My Love Daily. Está muy buena, está muy buena esa canción. Pero se va a entrar hasta el siguiente bloque. Este bloque va a cerrar con FT Island y Soyogi. Entonces yo regreso con ustedes en un momentito. Vamos a seguir chismeando ahí en el chat. Por si alguien quiere compartir algo más, pues a disfrutar. Espero que estén pasando una noche muy bonita, una noche muy agradable en mi compañía. Y si quieren que hable de algo en específico, pues lo podemos hacer. Ah, por cierto, estaba olvidando que parece ser que ya confirmó SAT Marketing que en octubre vamos a tener un concierto de EXO, más no sé si va a ser, bueno, tiene que ser obviamente a través de cine, a través de Cinépolis y algunas otras cadenas de cine, no sé, no estoy segura. Va a ser, creo, la Exploration, así es que estén atentos para esa información, para que vayan juntando su dinero, para que se vayan a ver a EXO al cine. Vámonos pues a escuchar este bloque musical. Yo regreso con ustedes en un momentito más. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I love your name, I love your soul. 早餐，火腿煎蛋，纯白衬衫，阳光灿烂，原地打转，再次左右为难。宿命星盘，我算了算，恋人未满，每个晚安都是勇敢，冲动变成习惯。 결국 너에게 잊으려 하고 있었다는 것도 잊혀져야 잊은 거겠지. You gotta give me time, I ain't perfect but I'm trying to race you perfectly. 돌이키려 하면 너무 먼데 돌아보면 넌 언제나 없게 돼. I know. 지울 수는 없겠지 미워한 나에게 그 추억이 너무 완벽했기에 but I try again. 사랑에 빠질 때보다 그 사랑에서 빠져나오는 게 훨씬 어렵군. You make me live and die again. I'm not alive without you. I'm not alive without you. You know I die without you. 잊지 말아요. 그대 듣고 있나요? 장마처럼 쏟아져 내리고 다시 오려나봐 기억에 소나기 너에겐 우산이 필요할 것 같은데 걱정이 되네 많이 창밖으로 보여 어딘가로 바삐 달리는 차들의 경망스러운 불빛 내 목적지는 묻지 않아도 알겠지만 언제나도 손에 잡히던 네 모든 것들이 다 투명하게 번지고 눈물에 눈이 흐려 돌아보면 제자리 늘 맘이 무거웠어 내 이별은 발걸음이 느려 모든 걸 되돌릴 수 없다면 받아들이는 것도 방법이겠지 만 난 여기 서 있어 난 여전히 서 있어 그대 듣고 있나요 나의 목소리 그대 향한

말이 더 필요해. But I got you in my arms. 나만 있으면 돼. 별 하나 없던 이 밤이 빛나네. 머리 위에 저 천장이 돌고 도네. Don't let me go. 같은데 why 헤어지자 하는 건데 why 나 혼자 있는 Feel me 君と I wanna be with you Baby もっと I wanna be with you 出会いそして初めて知った深く強く儚い想い Love you Heal me そうさあの simple world You know いつもあの simple world 無理に飾らなくていいんだ僕らだから分かり合える閉じても伝わるから君はそよぎながら鮮やかに色づき僕を揺らし時に照らす君を守れるなら全て捧げる たとえ痛みのある日々が僕らを待っていたとしても君を決して見失わない変わる世界の中 A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora del centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Tú escuchas Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oigan, yo estoy de regreso con ustedes y ya llegó el Inge, que yo no sé si me está escuchando o no. Si me está escuchando, pues ahí me va a poner si te escucho, espero que sí. Bueno, ya pasando a hablar otras cosas relacionadas con el mismo tema, quiero preguntarles a ustedes si en algún momento que les dedicaron alguna canción, les explicaron por qué se las estaban dedicando. Por ejemplo, Violet de Arriba nos comentaba por qué le habían dedicado y cómo habían modificado una canción, ¿verdad? Pero ustedes díganme, ¿a ustedes les han explicado por qué razón les dedican una canción? ¿Qué representan ustedes o qué asemejan a esa canción que les recuerda a esa persona en cuestión? A ustedes, o más bien dicho, que ustedes llegan a formar parte de las memorias de esa persona en cuanto la está escuchando. Dice María, buen punto, el guiño es siempre un coqueteo, es para una tarea. Pues yo digo que sí, ¿no? O sea, no le guiñas a alguien el ojo a menos de que sea por complicidad. Pero si no se trata de eso, o sea, de que están haciendo algo juntos o están acoplándose a algo, pues sí, definitivamente puede ser coqueteo, no sé. Depende del caso, ¿verdad? Ahí tú tendrías que, pues, ver cuál es ahí la cuestión, ¿no? Dice muchas veces, sí, tú que me estás leyendo, sí, eres tú. Pues, ¿sabe quién será? Caramba. Dice, me proyecté. Usted proyéctese, aquí nadie lo va a juzgar, hombre, ¿verdad? Dice Jihe, pues con quien anduve me compuso una canción, pero toda güey nunca le pedí que me la pasara. Qué bonito, digan, eso es lo más bonito que te puede pasar, que alguien te dedique, te escriba y definitivamente te componga una canción. Dice Brownie Took, me han dedicado pero no me han dicho por qué. Pero bueno, igual si tú leíste o escuchaste o pusiste atención a la letra, pudiste haberte quizá dado cuenta de qué era lo que quería decir, ¿no? Igual nosotros cuando dedicamos alguna canción, pues tiene un mensaje oculto que siempre queremos transmitir a esa persona. Esa es Yushi. Yushi como siempre arruinando el momento, no se cree Yushi. A veces siento que me da un sopetón así para abajo, para el suelo. Cuando estoy muy arriba llega la Yushi y me dice no, para abajo. Y me pega y me tumba. Dice, el guiño es por un tic nervioso. No, bueno, Yushi, gracias, gracias por aterrizarme. Oigan, gente, espero que estén disfrutando mucho de la música, que les esté gustando la emisión. Recuerden que el día de mañana tenemos emisión a partir de las 10 de la mañana, hora centro de México, con el DJ Anónimo. Y por la noche, a las 9 de la noche, si es que todo sale bien, se acuerda y emite, está con nosotros DJ 13, también el día de mañana. El día miércoles tenemos repetición de se me olvidó, Sótano Turro se llama la emisión del viernes, para que se vengan a escucharlo. Tenemos también una repetición pendiente de DJ Anónimo, si es que no la llega a subir, pues la estaríamos colocando posiblemente o el miércoles al terminar la emisión de Sótano Turro, o bien el viernes antes de la hora, sí, el viernes posiblemente, porque el viernes no tenemos Hora Corazón, entonces pues algo tenemos que poner, ¿verdad? Les estaba comentando también que oigan, qué bonito se ve ahorita el chat todo lleno de gente, platicando, conviviendo, ¿verdad? Háganme favor, oigan. Últimamente me están dejando la radio muy olvidada. Ahí está nomás el grupo. Uno se desaparece una semana por cuestiones laborales, ¿verdad? Ey, sí, laborales, oigan. Y ustedes se ausentan también. ¿A poco necesitan que uno ande atrás de ustedes para pa que pongan el desmadre? Pues no, gente. Ah, caray, ya llegó el King Anonimato, DJ Anónimo, buenas noches, ¿cómo está? Un saludo muy grande, un besote, mire. Gracias por estar aquí. Y pues, dice Yushi, hay quienes hicieran el ojito por ira. ¿Cómo para decir ira, ira, ira, ira o cómo? DJ Anónimo, cuéntenos sus historias de amor. Platíquenos si ya dedicó alguna canción o le han dedicado. Que, por cierto, él ya nos compartió en algún momento una canción que compuso muy bonita, por cierto. Si no la han escuchado, vayan a Internet Archive. No les voy a decir qué episodio es. Los pongo a prueba. Ya nos platicó por qué escribió esa canción y qué bonito. Pero ahora platíquenos si le han dedicado y si le han explicado por qué le dedicaron esa canción. Bien. Yo me voy a ir al siguiente bloque musical. Me pidieron, déjenme ver dónde me quedé. Aquí Mumso con I Miss You o Bogoshibda. Esta canción todo el mundo la conocemos. Big Bang con If You. ¿Quién me pidió esa canción? Creo que fue Yushi. Hate Everything de Jisoo. Sí, fue Yushi. Me pidieron a Vix con Error y Ailee con Goodbye My Love. María, usted va a cerrar este bloque, pero con una desescorazonancia, pero fea, no es cierto. Qué dolor con usted, oiga. Dice, y mi saludo con voz especial. ¿Que mi voz no es especial? Qué feo. ¿Por qué me dice eso? Bien, me voy a ir entonces a escuchar el siguiente bloque y regreso con usted. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, 아직 난 못 내지 않았다면 우리 다시 돌아갈 수

봐도 또 가슴이 시려도 그대만 행복하다면 웃을 수 있다면 noches más tranquilas las encuentras en Station K-Pop. Ven y enamórate de la música. Sintoniza el podcast de La Hora Corazón y disfruta una hora de las canciones más tranquilas y amorosas. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. hora centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oh girl, you're so real, real, real. Vientos, gente, ya estoy de regreso y para despedirme de ustedes, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Muchas gracias por venir estas dos horas a escucharme, que no hablamos mucho, ¿verdad? Pero sí compartimos muchas historias a través del chat. Y pues espero que el día de mañana vengan a escucharnos a partir de las 10 de la mañana con el DJ Anónimo y su programa de Todo Un Poco, que anduvo por aquí hace un ratito. Y también a las 9 de la noche a DJ 13 con Fan Café, para que no se lo vayan a perder. Pues nada, yo me despido de ustedes, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Voy a cerrar con este último bloque conformado por Just Right de God Seven, Shine de Pentagon. Me pidieron también a Heya de Yeonhyun y yo les agregué otra canción que era Si Fueras Mía de D.O. Me pidió también Jihye Crush de Seventeen, que por cierto tiene dedicatoria especial para nuestro DJ Anónimo. Yo les agregué también, por supuesto, a EXO CBX con Crush You. Y finalmente me pidieron a Kijian con A Million Pieces. Sí, ya acabó la lloración, digo yo, no esperaba menos, ¿verdad? A partir de este momento está totalmente baneada la canción de I'm Not Over You de Rebook, así es que no me la vuelvan a pedir, gracias. Ok, sobre la canción de Seventeen Crush, tiene dedicatoria. Dice Jihe que pues esa canción va dedicada para DJ Anónimo, quien con su voz y carisma ha ido colándose poco a poco en su corazón. Lo voy a leer tal cual está escrito, ¿va? Va de Jihe hacia el DJ Anónimo, dice: esta canción va dedicada para DJ Anónimo, quien con su voz y carisma han ido colándose poco a poco en mi corazón hasta llenarlo casi por completo. A falta de un mate, le dedico esta canción. Espero la disfrute. Con cariño, su admiradora y fiel escucha, Jihe. Qué bonito, Jihe. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y pues nada, yo después de esto los voy a dejar ya, después de ese bloque, o sea, todavía van a escuchar una, dos, tres, cuatro canciones más que están a cargo de Astro, la canción Crazy, Sexy, Cool, G-Dragon con But I Love You, es una versión en vivo, Ahoya con Baby You y a Yuki's con Sexy Baby. Con eso yo estoy cerrando. Espero que hayan disfrutado mucho la emisión de esta noche, que les haya gustado, que pues hayan compartido ideas, sentimientos muy profundos que tuvieron y que pues se hayan sentido un poco más cómodos, ¿verdad? Los espero aquí el día de mañana a partir de las 10 y pues nada, espero que nos sigan acompañando. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Corpi y pues estuve con ustedes ese ratito. Pórtense mal, gente. Invítenme, por supuesto, y pues nada, yo estaré con ustedes, quizá en otra ocasión, no sé cuándo, pero por aquí me van a tener, ¿va? Que descansen, pasen bonita noche, dulces sueños y mañana los veo por aquí, ¿va? Cuídense mucho.

달고 마음은 영원히 해롭지 않은 거라는 걸 알아. Did you feel love? Did you feel love? 함께 삶을 느껴요. 어제보다 감동적이야. Oh baby, 난 멈출 수 없어. 이 서로의 심장은 정말로 나야. I don't know what to do. Tell me what I gotta do. 네가 없으면 내 마음이 어느 정도가 없어질 거야. You my crush, I got a crush on you. 나는 너에게 rush. You my crush, I got a crush on you. 나 말고 전부 다 hush, hush. 지금이 달콤하면 영원히 해롭지 않아. You my crush, I got a crush on you. 내 마음이 running girl. 알려줘 어떻게 하면 어떻게 기울 수 있을지. 알려줘 어떻게 이토록 나를 떨리게 하니 너의 존재만이 나를 숨쉬게 하니 아무도 없었던 가난했던 마음이 보석 같은 너로 가득해 고마워 사랑해 말조차 아까운 나의 하나뿐인 사람아 마지막이란 말은 하지 말아요 넌 높이 서 반짝이는 별 손 닿을 수 없이 멀었던 그 거리 오늘 가까워진 걸까 숨쉬게 하니